El estimado máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 25 una ofrenda floral al féretro del difunto Gu Sung-hae, laureado con el premio Kim Il-sung y artista del pueblo, en expresión de profundo pésame por su fallecimiento.